Ahora siento que en los dos existe amor de verdad. Ahora siento que podemos ser felices. Ahora siento que dentro de ti hay nostalgias. Y presiento de algún modo que me recuerdas. Cambias de amor. Cambias de amor. Cambias de amor. Ahora siento cómo te quiero. Siento que este amor a ti puedo dar. Ahora siento en mí mucho más alegría. Ahora siento que el sueño se va a realizar. Ahora siento que me estás queriendo como yo te quería. Cambias de amor. Cambias de amor. Cambias de amor. Ahora siento cómo te quiero. Valió la pena amar, esperar. Ahora siento. Una paz infinita. Ahora siento que la vida ya tiene sentido. Ahora siento nuestros caminos se van juntando. Ahora siento que por fin me estás amando. Oh, cambias de amor. Cambias de amor. Cambias de amor.